Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. 9 niños afganos murieron en un ataque de la OTAN bajo la dirección de Estados Unidos realizado en Afganistán. Los niños juntaban leña en la provincia nororiental de Kunar cuando un helicóptero abrió fuego. El miércoles, el teniente general David Rodríguez, comandante estadounidense, se disculpó públicamente. Rodríguez declaró: en el nombre de la coalición y sobre la base de las conclusiones iniciales de un equipo combinado de asesoramiento, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por el asesinato de 9 niños en el distrito de Dara Ipek, en la provincia de Kunar, perpetrado ayer de mañana. El presidente Hamid Karzai condenó los asesinatos y los calificó de despiadados. Es el tercer asesinato de civiles afganos cometidos por las tropas de la OTAN que se denuncia en 2 semanas. Un residente de Kabul dijo que los responsables deberían ser juzgados ante un tribunal afgano. En Atatullah Khan dijo: no alcanza con una disculpa, no es la primera vez que asesinan a nuestra pobre e inocente gente. No aceptamos su disculpa. Deben ser juzgados en Afganistán. Y si no es posible aquí, deben ser juzgados en la Corte Internacional por sus acciones. Ya se han disculpado antes, pero siguen asesinando a nuestra gente una y otra vez. El presunto denunciante del ejército, Bradley Manning, fue acusado de 22 cargos adicionales en relación con la filtración de documentos del ejército y gobierno estadounidense al grupo WikiLeaks. El miércoles, el ejército dijo que Manning fue acusado de nuevos delitos, entre los que se incluye asistir al enemigo. Los cargos pueden significar la aplicación de la pena de muerte, pero los funcionarios militares dicen que no pretenden la ejecución. Manning sigue preso en la base de Quantico de Virginia en condiciones que sus partidarios han denunciado como torturas. Ohio State Senate has advanced a measure. El Senado del estado de Ohio aprobó una medida que podría poner fin a los derechos colectivos de negociación para los empleados estatales. El miércoles, la Cámara controlada por los republicanos aprobó el proyecto de ley por 17 votos contra 16. 6 republicanos se unieron a los demócratas en la oposición. La medida tiene un alcance aún mayor que un proyecto similar de Wisconsin, ya que también afectaría a oficiales de policía y bomberos. La votación se produjo un día después de que aproximadamente 20.000 personas se concentraran en la sede del gobierno de Columbus para oponerse al proyecto de ley. Se prevé que la Cámara de Representantes de Ohio apruebe la medida la semana próxima. Si se promulga, Ohio se convertiría en el estado más grande en limitar los derechos de los sindicatos del sector público. El impasse en el que se encuentra el proyecto de ley antisindical de Wisconsin se intensifica. El miércoles, los republicanos del Senado del estado promovieron una propuesta para multar a los demócratas con $100 por cada día que se ausenten y aplacen la votación. El mes pasado, 14 demócratas se fueron a Illinois para evitar que los republicanos llegaran al quórum. La medida también dispone de que la policía de Wisconsin encuentre a los demócratas y los lleve a Madison. La votación se produjo al otro día de que Walker revelara un presupuesto que recortaría drásticamente los gastos en educación y eliminaría aproximadamente 21.000 empleos públicos. En Libia, las fuerzas de Muammar Gaddafi lanzaron nuevos ataques aéreos contra ciudades capturadas por los rebeldes en el levantamiento popular que ya lleva 2 semanas. Se arrojaron bombas sobre el puerto petrolero de Brega y la ciudad cercana de Agdabiyah. Mientras tanto, Al Jazeera informa que Gaddafi aceptó una oferta del presidente venezolano Hugo Chávez para actuar como mediador en la crisis. Según se informa, Gaddafi habría hablado con Chávez y aceptado en principio un plan de mediación. Más de 140.000 personas huyeron de Libia para escapar de la violencia. Un funcionario encargado de los refugiados de las Naciones Unidas dijo que el éxodo sigue creciendo. Jovin Etiemesian, de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, declaró: la crisis aumenta, diariamente llegan más personas. Necesitamos barcos y aviones para evacuar a los ciudadanos aquí. Los egipcios, bangladesíes, vietnamitas. La gente necesita salir a un ritmo más rápido, o de lo contrario, la crisis va a empeorar. Libia fue expulsada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas esta semana en respuesta a sus ataques contra el levantamiento. El gobierno de Barack Obama ha sido criticado por una disposición que prácticamente pasó inadvertida, insertada en la medida de expulsión de Libia. Esta medida exige que la Corte Penal Internacional, CPI, investigue si presentar cargos contra el régimen de Gaddafi por crímenes contra la humanidad. A pesar de que esta medida representa la primera vez que Estados Unidos apoyó a la CPI en la ONU, el gobierno de Obama logró insertar una cláusula que eximiría a los ciudadanos extranjeros de procesos internacionales por cualquier acción cometida en Libia bajo un mandato del Consejo de Seguridad. Eso significa que en caso de que las fuerzas estadounidenses participen en una fuerza internacional para invadir Libia, cualquier posible crimen de guerra que se cometa será enjuiciado en un tribunal estadounidense y no en La Haya. Un veterano diplomático israelí renunció en protesta a lo que calificó como la política exterior errónea de Israel. El diplomático Ilan Baruch pasó más de 30 años en el gobierno israelí, recientemente como embajador en Sudáfrica. Baruch dice que renunció en oposición a la ocupación de tierras palestinas. También criticó a los funcionarios del gobierno israelí por sus esfuerzos de muchos años por calificar la oposición a las políticas israelíes como antisemitismo. Dos pilotos estadounidenses murieron y otros dos resultaron gravemente heridos cuando un hombre armado abrió fuego contra un autobús militar estadounidense en un aeropuerto de Frankfurt, Alemania. La policía alemana arrestó a un kosovar de 21 años de edad que vive en Frankfurt. El presidente Obama condenó el ataque en la Casa Blanca. Obama dijo: me entristece y me indigna este ataque que se cobró la vida de dos estadounidenses e hirió a otros dos. Se une para expresar nuestra gratitud por el servicio de aquellos a quienes perdimos. Los esfuerzos por reducir el gasto social radicalmente en nombre del déficit presupuestal continúan en todo el país. En Pensilvania, más de 40.000 personas fueron eliminadas de un programa de seguridad social subsidiado por el Estado y destinado a los trabajadores pobres. El recientemente electo gobernador republicano Tom Corbett recortó el programa Adult Basic, invocando un déficit presupuestal de 4.000 millones de dólares. El New York Times describió la medida como una de las mayores desafiliaciones en la historia reciente. Antes de ser clausurado, el programa no había sido capaz de atender las demandas masivas. Más de 505.000 personas estaban en lista de espera para afiliarse. Mientras tanto, en Washington, la gobernadora demócrata Christine Gregory desafilió a 17.500 adultos de un programa financiado por el Estado y dirigido a los trabajadores pobres. En Arizona, la gobernadora republicana Jan Brewer propuso eliminar la cobertura de aproximadamente 250.000 personas. La Corte Suprema confirmó los derechos de libertad de expresión de una iglesia que protesta contra los funerales militares para divulgar sus opiniones homófobas. La Iglesia Bautista de Westboro, con sede en Kansas, dice que cree que las muertes militares son un castigo de Dios por la homosexualidad en Estados Unidos. El martes, la Corte Suprema decidió por 8-1 que la Iglesia tiene el derecho legal a llevar a cabo estas protestas. Este fallo tuvo lugar en un caso del padre de un veterano de la guerra de Irak asesinado que demandó a la Iglesia luego de que protestó contra su funeral. El congresista republicano Darrell Issa despidió a un colaborador cercano por lo que calificó como una cooperación inapropiada con un periodista del New York Times. Issa dice que el subdirector de comunicaciones, Kurt Bardella, reenvió mensajes de correo electrónicos enviados por otros periodistas a la oficina de Issa. El periodista del New York Times, Mark Lebovic, aparentemente había solicitado estos mensajes para un libro sobre la cultura política de Washington. Uno de los cuatro prisioneros de Nueva York encarcelados en los que los críticos calificaron como una trampa del gobierno está hablando por primera vez. El año pasado, un jurado federal declaró a cuatro hombres culpables de conspirar para bombardear una sinagoga y un centro comunitario judío en el Bronx. Los cuatro eran de Newburgh, una de las ciudades más pobres de Nueva York. Los abogados defensores alegaron que agentes del gobierno les tendieron una trampa a estos hombres y que estos no tenían predisposición a cometer un acto terrorista. Según el Village Voice, uno de los prisioneros, David Williams, ahora dice que solo le siguió la corriente al informante del gobierno que organizó el atentado, Saed Hussein, porque vio una oportunidad de engañar a Hussein y sacarle cientos de miles de dólares. En una carta a un amigo, Williams escribió: todos dijimos muchas cosas solo para impresionar a Hussein o para hacerle creer que había encontrado una banda de verdaderos asesinos. Ni una palabra de lo que dijimos era en serio. Se desecharon los cargos contra un oficial de la CIA de carrera que se convirtió en activista por la paz y llevó a cabo una protesta silenciosa contra la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el mes pasado. Rick McGovern fue acusado de conducta indisciplinada por pararse y darle la espalda a Clinton durante un discurso en Washington. McGovern fue expulsado de la sala por agentes del gobierno que lo agredieron mientras lo sacaban. Este habló con Democracy Now! Sobre el incidente el mes pasado. Ray McGovern dijo: I was standing up in silent witness Estaba parado silenciosamente presenciando el hecho de que Hillary Clinton es responsable. Es en parte responsable por una infinidad de miles de iraquíes, estadounidenses, afganos, y que Dios nos ayude, iraníes espero que no. Y que no debería tener la idea de que todos van a permanecer sentados y aplaudirla educadamente cuando hay tantos de nosotros que habitualmente somos excluidos de estas sesiones y que nos sentimos realmente muy tristes y muy enojados por la política exterior de nuestro gobierno. Y varios músicos destacados están siendo exhortados a devolver el dinero que recibieron por actuaciones privadas para la familia del líder libio, el coronel Muammar Gaddafi. Lujosas fiestas de Gaddafi en la isla caribeña de St. Barts han atraído a varias celebridades en el transcurso de los años. En 2008, la artista pop Mariah Carey aceptó $1,000,000 por su actuación. Al año siguiente, los artistas de R&B, Usher y Beyoncé actuaron en el mismo evento por cifras que no fueron reveladas. Beyoncé afirma que ya donó sus ganancias a los esfuerzos de ayuda tras el terremoto en Haití. En 2005, el rapero 50 Cent actuó para un integrante de la familia Gaddafi en el Festival de Cine de Venecia. La cantante Nelly Furtado admitió que recibió $1,000,000 de la familia Gaddafi en 2007 y dice que donará el dinero a obras benéficas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.